Bueno, pues parece que nos vamos ajustando a los controles y parece que la música va sonando después de escuchar a Miles Davis, La Voz del Árbol, con Carlos Pizarro y su acompañante Jacobo. Pues ahora llega el turno de la Hora del Licántropo. Ya preparaditos en casa, bajo la manta, ahí en la camita o si no en el sofá, escuchando la radio en el 105 de la FM aquí en Radio Crash en Gijón, ¿eh? Vamos, fuerte aullido. Y uno más por mí. Y conmigo, ¿eh? Venid conmigo. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena. Pues dejémonos de contemplaciones y vamos al tema que es lo que nos ocupa. Para empezar, Waterboys, con este Don Van de Drang. Así que si no suena el tambor, por lo menos que suene la música. Thank you. Bueno, pues a ver si nos vamos ajustando y la cosa va poquito a poco, que parece que siempre hay algunos fallos técnicos, siempre que cambiamos de programa, y es debido a este gran ordenador que tenemos, que yo recomiendo a todos, es una compra, un ordenador potente, pero bueno, ahí nos hace esta función. Día 20 de mayo ya cuando nos demos cuenta habremos quitado otro mes el almanaque y aquí estamos en Radio Crash en el 105 de la FM en esta hora del licántropo con vuestro amigo y vecino Marco Antonio, que como siempre tratará de haceros pasar un buen rato y bueno, pues que tratéis de olvidaros de estos problemas mundanales que empiezan a ser varios y empiezan a ser un poquito insoportables, pero bueno, con un poco de música y un poco de voluntad, pues ahí vamos tirando. Turno ahora después de escuchar a los Waterboys para Tom McRae y ese tema titulado Stronger Than Dirt. You will never get close to me. Pues así sonaba Tom Murray y bueno, pues debido a que hemos empezado un poquito más tarde, el tiempo se consume rápido y vamos a llegar a las 11:30 a esa sección de cine. Turno ahora para Simple Minds y este tema titulado Love Song. Hace unos días se publicaba un LP, un CD doble de los Beach Boys para celebrar el 50 aniversario de su carrera y bueno, pues vamos a recordarlo nosotros también a esa banda liderada por Brian Wilson y My Love y vamos con este tema titulado Barberin. So I thought I'd take a chance with Barberin. You got me rocking and rolling. Pues en nuestra sección de cine, cuando pasan 2 minutos de las 11:30, hoy solo un film que he podido visionar. El título de la película, Lo imposible, de J. Bayona, esa película española que ha batido todos los récords en el año 2012 en cuanto a cine español y se ha convertido en una de las más taquilleras, si no la más taquillera del cine español, con lógicamente una gran aportación y producción americana en cuanto a dinero, que narra una historia real de una familia americana que tuvieron que vivir el desastre del tsunami en el 2004 por ahí por tierras tailandesas. Y la verdad es que es una película que hasta el título le viene bien, ¿no? Lo imposible. No voy a desgranar mucho, aunque bueno, me imagino que la gran mayoría de gente la habrá visto. Y una película que tiene sus momentos, aunque sí es verdad que quizá le falte un poquito de gancho, demasiado perfecta la ecuación para que salga, pero bueno, ninguna pega. Muy bien hecha la recreación de la ola del tsunami, la verdad es que mete un miedo en el cuerpo, ¿no? Esa historia y esa sensación que tuvieron que tener pues todos los que sobrevivieron lógicamente a ese desastre natural como es un tsunami. Así que esa es la película que aconsejamos para esta semana, que sin duda alguna tiene un visionado. Y ahora seguimos con la música. Oye, ¿cómo va?, dice Santana.

Pues ese poquito de movimiento a cargo de Zucchero con este tema Baila Morena, y vamos a seguir avanzando. Turno ahora para Maxwell, Gotta Get Closer. Pues no, parece que no, porque el archivo no lo reconoce, así que, bueno, menos mal que soy un tío que improviso rápido, así que vamos a ir con el tema de Luba, Let It Go. Pues nada, sin parar de moverse, ahora Could You Be Love, Bob Marley. Could you be love? And in love? Vamos a entrar en breve a las 12 de la noche, así que ya sabéis, chicas, hora de cerrar puertas y ventanas porque este licántropo saldrá luego a hacer su ronda habitual. Mientras tanto, Vanessa Carlton y ese tema titulado Pretty Girl. Una rectificación, el tema no se titulaba Pretty Girl, sino Pretty Baby, y era Vanessa Carlton la que cantaba con esa voz tan acaramelada para pasar de las 12, cuando son las 12 y 2 minutos. Aquí seguimos en Radio Crash en el 105 de la FM o a través de nuestra página de Entender con La Hora del Licántropo. Turno ahora para Wang Chung y ese tema titulado Dance Hall Days. Make it do a high stand.

Inevitablemente iremos llegando poco a poco al final del programa, pero aún nos queda algo de mecha por aquí. Turno ahora para Iggy Pop, La Iguana y ese tema titulado Wild America. Fan. Con esa contundencia sonaba Iggy Pop y nos vamos a ir despidiendo con el último tema y luego la sintonía, pero hoy nos cierra el programa Counting Crows y este tema titulado A Matter of One. Falling down on me, I said I will walk along these hillsides. Y hace tiempo que cae la noche, así que por hoy se despide vuestro licántropo. Como siempre, daros las gracias por estar ahí, en la radio, escuchándome. Y espero que haber logrado que por lo menos despejarais un poco y que os centrarais en la música. Así que si lo he conseguido, eso que me llevo y eso que he ganado. Como siempre, buena semana, esos ánimos arriba, cuidaos mucho y aquí estaremos el próximo lunes. Hasta luego.